3, 2, 1. Grabando. A partir de este momento, tus emociones vibrarán al máximo. ¿Ya están listos, compas? Dale más volumen, ¿ok? Efervescencia musical. La mejor música la escuchas aquí. Con Rocío Castillo por La Voladora Radio. ¡Que comience la fiesta! ¡Somos la radio número uno en todo! ¡Ay, qué emoción! Efervescencia musical. Un concepto diferente. Mala conmigo y tengo que desaparecer. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, dependiendo dónde nos escuchen, en cualquier punto de este planeta. Ya estamos con todos ustedes aquí en vivo y en directo desde nuestras cabinas de La Voladora Radio. ¿Por qué digo cabinas? Porque, bueno, mi compañero Adair Lima está en lado de los controles y, bueno, de este lado, en lado de los locutores, me encuentro con una invitada especial que vino desde temprano tote aquí a La Voladora Radio. Está súper emocionada con esta entrevista, con esta charla, pero ahorita la saludamos como es debido, por supuesto. Mientras, bueno, pues le decimos a todos ustedes que tenemos regalitos, por supuesto, de parte de nuestra invitada, pero antes de eso, les damos a ustedes la más cordial bienvenida. Por eso decía cabinas de La Voladora Radio. Estamos ubicados en San Francisco, número 65, barrio de Panoaya, en Amecameca de Juárez, Amecameca, la linda y querida. Y bueno, pues nosotros les damos nuevamente los contactos, ya se los damos todos los días, pero aún así no me los aprendo, así que pues acá tengo mi acordeón. Contactos en cabina 597-978-5252, WhatsApp 56-36-24-53-56. Síganos en redes sociales, Facebook, X, Trince e Instagram, búsquenos como La Voladora Radio, también en Facebook y TikTok como La Voladora Noticias. Dudas, comentarios, sugerencias, peticiones, saluditos, etc, etc. Recuerden, estamos en la página de este programa. ¿Cómo nos encuentran? Facilísimo. Nos encuentran como Efervescencia Musical Voladora en la página de Facebook. Así nos encuentran, ¿sale? Y bueno, pues espero que hayan anotado los contactos porque tenemos regalitos, discos que ahorita vamos a escuchar rolas, bueno, canciones de la cantautora Rocío del Campo y bueno, pues que es nuestra invitada. Buenos días, Rocío del Campo. Buenos días a usted y a todo el público que nos está escuchando y viendo. Además, pues buenos días a todos. Que por cierto, ciertamente estamos a través de Facebook Live, así que vayan, corran a vernos a través de Facebook en la página de Efervescencia Musical y por supuesto en la página de La Voladora Radio, ¿sale? Estamos ahí completamente en vivo y bueno, pues también tenemos otro invitado, es invitado sorpresa, lo podemos poner como invitado sorpresa. Ah, claro que sí. Lo vamos a poner como invitado sorpresa. Más al ratito lo vamos a ver también aquí en la cámara. Y lo vamos a escuchar, por supuesto. Pero empecemos esta charla, porque si no, luego se nos va el tiempo y no alcanzamos a desmenuzar como todo. A que nos cuente su vida, artística. Parte de mi vida artística. Bueno, pues me ha gustado mucho cantar, últimamente componer, porque no siempre es. De unos años para acá, pues me nació componer. Darme la composición, entonces pues ya tengo ya algunos temas ya grabados y otros poquitos que me han grabado también. Y pues ahí en mi disco que ahorita estamos aquí promocionando, pues sí tengo 4 temas grabados. Ese disco que es el segundo, tercero en su lista. De solista, primero hice un cassette. Cuando era cassette, luego hice un compacto y luego este es el segundo compacto, que anteriormente hacía yo dueto e hice varias grabaciones a dueto, grabábamos para Masterio, Entonces, pero pues eso ya se acabó. Yo siempre fui solista y pues ahora me dedico a... Siempre me he dedicado a los solistas, nada más que se me daban las oportunidades como dueto y grababa como dueto. Y ahora pues ya he grabado como solista también. ¿Con quién grabó como dueto? Con un señor, era dueto mixto, que era pues de Guanajuato y que él me enseñó a hacer dueto porque es un poquito difícil hacer dueto. Él me enseñó a hacer dueto. Y de ahí pues hicimos algunas grabaciones y luego grabé con otro compañero que, Jorge Márquez, en ese tiempo fue Los Mensajeros de América y anteriormente con el señor de Guanajuato, el dueto Guanajuato. Entonces, pues sí, tengo ya nueve grabaciones. ¿Por qué dice que es difícil en dueto? Uno pensaría que, eso es bien fácil, ¿no? Ah, sí, no. Pero, bueno, los que trabajan un poco en la música o le saben un poco a la música saben lo complicado que puede llegar a ser los duetos, ¿no? Por las voces, me imagino yo. Sí, por las voces. Pero, cuéntenos, ¿por qué es como difícil? Es difícil porque si uno no agarra su voz, se encima. O sea, agarra la misma voz que el compañero, ¿va? O sea, ¿me entiendes? O sea, yo agarraría la misma voz que él. Entonces yo tengo que agarrar mi voz arriba de la de él para que sobresalga, una abajo y otra arriba, como si de la primera y la segunda. Uh-huh. Entonces yo no sabía hacer dueto y el señor me enseñó a hacer dueto. Pero sí es difícil, ¿eh? Uh-huh. Sí es difícil. O sea, no nos podemos aventar ahorita un dueto, no, una reta aquí. No. Ay, yo ya estaba así como de... vamos a cantar. Pero bueno, entonces vamos a tener que practicar para la siguiente. Sí, para la siguiente, sí. Usted viene de la Ciudad de México, ¿verdad? Sí, vengo de México. Y por allá es donde hace sus presentaciones. ¿Dónde se ha presentado lo más cerquita aquí de Ameca? La más cerquita de Ameca... Bueno, pues mire, he viajado que casi ahorita no los tengo en mente, pero... Ahorita lo que tuve anteriormente, recientemente, el 30 de julio, en un barrio por allá por Xochimilco que se llama Santiago Tecalpatlalpan, ahí estuve en la feria. Y luego el 15 estuve cantando también en una iglesia ahí por mi barrio, el 15, el día de la Asunción, también. Pero por aquí una vez estuvimos aquí cantando, inclusive pues la persona sorpresa que les tenemos me trajo a cantar aquí con otros compañeros aquí en Ameca. Uh-huh. Aquí en Ameca. ¿Alguna en la feria? Fue en la feria. Sí, ¿Feria de la Nuez? Fue en el Teatro del Pueblo, ahí armaron un escenario. Creo que sí era la Feria de la Nuez. Okay. Sí, pues en Chalco también he trabajado, pues toda la República ahorita pues es ahora sí así las más recientes, pero pues toda mi vida he estado trabajando en el canto. ¿Cuántos años tiene? Dice toda mi vida, pero sí, toda mi vida. Pero pues, tampoco quiero decir, unos 70 años, ¿no? 70 años. Es irrespetuoso de mi parte, ¿no? Pero ¿cuántos años lleva de carrera? Pues así fácil, ya unos 40 años. Oh. Sí, de carrera. Entre solista, duetos. Y dueto. Ajá. ¿Nunca pensó dedicarse solo a la composición? No, porque mi vida siempre era cantar desde niña, me gustó muchísimo cantar. Entonces la composición se me fue dando a través de los años. Yo nunca pensé componer, o sea, componía así, ¿cómo le diría? Con patas ni cabezas, o sea, versitos así que no rimaban para nada. Pero no sé, un día pues ya se me dio componer y en mi cassette que saqué la primero como solista, ahí grabé dos, En mis sueños te veo y Mis ilusiones, y esas las compuse, En mis sueños te veo lo compuse ahí en el rancho que era de mi padre. Porque habla de los maizales y todo eso así como en ese tiempo. Uh-huh. Entonces, ya de ahí se me empezó a dar la composición para canciones. Y ya se me fue dando y ya, pues ya tengo algunas y unas grabadas yo y unas que me han grabado. ¿Cuál es su línea de composición? Música ranchera. Música ranchera. Música nada más ranchera se va para y interpreta música ranchera uh-huh. también. Porque sí. A algunos se les da como de, yo canto pop, pero escribo metal, ¿no? No, no. En una de esas dije, en una de esas, a lo mejor no, ranchera, pero lo pensaba más como en balada, balada romántica. Bueno, tengo dos boleros, en el otra, la otra grabación es como Una estrella lejana, y aquí es Nuestra unión. Uh-huh. Es un bolerito, pero son rítmicos, son bonitos, no, es en... Siguiendo la línea de música ranchera, uh-huh, como lo que cantaba el señor Javier Solís. Y de repente, ¿usted nada más se va con la letra o tiene alguna idea de la melodía? O dice, aquí está la letra, pon la canción que tú crees que vaya. Ah, no, yo las compongo con todo y ¿con toda melodía, canción? Con todo y bueno, melodía. Bueno, sí, melodía. Melodía y letra y música, o sea, uh-huh, letra y melodía, pues. Bueno, pues ahorita, si me permite, hablamos también de ese proceso de composición, porque de repente si es como de, ¿qué va primero? ¿El huevo o la gallina? Y en este caso, ¿qué va primero? ¿La canción o la letra? ¿No? Bueno, la melodía o la letra. Pero ahorita, ¿le parece si vamos a escuchar una canción, la primera canción de este disco? Que, por cierto, tenemos discos de regalo. Si quieren algún disco, lo único que tienen que hacer es mandarnos un mensajito de texto en el WhatsApp o bien una llamadita al teléfono en cabina. Vamos con la primera canción, que se llama Alondra... ¿Madrugadora? Alondra Madrugadora, y es mía. Es de, mira, quedó re bien. Sí, te voy a ser sincera, yo no sabía que era de ella. Iba a preguntar sobre el compositor, pero ya lo sabemos. Aquí está. Ahorita nos dices, ¿qué fue lo que te inspiró con esta canción? Ah, claro que y sí. Vamos a la primera canción. No se vayan, no se despeguen. Después de la canción nos vamos a ir a un corte y enseguida regresamos con más. Continúa dentro de breves instantes. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Y bueno, pues ya, se me había olvidado decirles desde el inicio del programa que si ya estaban preparados con su cafecito, con su tecito, con agüita. Espero que con alguna bebida alcohólica no, porque es muy temprano todavía. Por favor, contrólense. Pero pues porque el chisme está bueno, la plática claro. Está buena, ¿no? Entonces, nosotros de este lado ya tenemos agüita. Tenemos cafecito, ¿no? Para la plática. Y bueno, pues seguimos con más aquí en Efervescencia Musical, completamente en vivo y en directo. Alondra Madrugadora. Sí. Usted la compuso. Yo la compuse. Y nos estaba diciendo en qué se inspiró, la historia. Cuéntenos un poco acerca de esta canción antes de pasar a la parte de qué es primero, el huevo o la gallina. Las dos cosas. Bueno. Alondra Madrugadora, porque Alondra me llamó mucho la atención por el nombre, siempre me gustó ese nombre, Alondra. Y Madrugadora porque es un pajarito, y son muy madrugadores. Mi mamá me platicaba que en los cerros donde ellas habitan, pues desde las 4 de la mañana o 3:30 ya están cantando las alondras. Entonces, bueno, pues siempre había querido componer una canción que llevara el nombre de Alondra. Entonces, pues un día estaba por allá en el estado de Hidalgo y veo los pajaritos que van cruzando hacia el cielo y pues me imaginé que eran las alondras y ahí empezó ya la letra de mi canción. Ah, ok. ¿Y las alondras son estas aves? Son aves. Que tienen como el pechito... Bueno, no todo el pecho, sino como corbatita, como un pedazo de su cuello, pecho, de color, ¿no? Amarillo. Entre negro y amarillo, ¿no? Esas son las alondras, ¿no? Porque yo de repente la estaba confundiendo y dije, así como de, sí, se hacen sus niditos así, en las esquinas. Dije, no, esas son las golondrinas. Son las golondrinas. Dije, no, me equivoqué de ave, ¿no? Pero bueno, para más o menos que no nos equivoquemos todos, ¿no? Porque a lo mejor algunos sí ubican esta ave. Y según yo, tienen un canto como un poquito más... melodioso, no sé cómo decirlo, como suave, ¿no? Mire, la verdad yo no las he escuchado cantar, no las he escuchado cantar, pero me refería al tema, pues ya vi la parvada de pajaritos que iban cruzando hacia el cielo azul y por eso me imaginé que eran alondras y de ahí me inspiró esa canción, Alondra Madrugadora. Ah, ok. Y bueno... A ver, cuéntenos esta canción y todas, ¿no? ¿Qué va primero para usted? Porque cada uno de los compositores tiene como su propio ritmo, ¿no? de trabajo, no es el mismo. Alguien diría, bueno, pues es que te sientas, escribes y ya, es todo lo que haces, ¿no? Pero no, o sea, viene como una inspiración, la parte de qué voy a hacer. Algunos hacen como un esquema, otros alguna maqueta, ¿no? Y dependiendo, ¿no? Porque, por ejemplo, tengo un amigo que él hace guiones para teatro, ¿no? Entonces, su último proceso fue un poquito más caótico y lo que hacía era salir a caminar, a recorrer así como las calles más desérticas de Ameca, los lugares como un poquito con más vegetación y todo, como para inspirarse y estar en contacto con la naturaleza, ¿no? Ajá. Pero cada quien lleva, insisto, un proceso, ¿no? ¿Cuál es su proceso para la creación? Mi proceso para la creación es agarrar mi pluma y estarlas escribiendo y tarareando con la música. Y ya ver la rima, y ya hasta los cuantos versos le voy a poner eso que se llama el estribillo, porque no es toda parejita así. Uh-huh. Tiene que llevar el estribillo donde sube un poquito, o sea, cambia un poquito. Entonces hay que ver los versos. Y para poner el estribillo, luego va la música, luego otra vez los versos, el estribillo y el final. Así es mi lema de componer, pero yo lo compongo con todo y melodía, o sea, escribiendo y imaginando la música también. Junto con pegado, sí, diría. Sí, sí, porque la pura letra no me sale. No me sale. Tiene que ser exactamente letra y música. Porque algunos también lo que hacen es, insisto, cada quien tiene su propia técnica, ¿no? Sí. Algunos lo que hacen es primero como los primeros acordes de la canción, ¿no? Uh-huh. Están allí, ¿no? Con los primeros acordes de la canción. Y ya después que tienen como una parte de la canción, empiezan como a sacar frases. De decir, esta sí va. No, esta no va. Y esta canción es como más melancólica, entonces la letra tiene que ir por ahí, ¿no? Otros no, otros dicen de plano, para mí la música no me sale, ¿no? Ni nada más los versos. Pero a mi compa sí le sale la música, entonces entre él y yo hacemos un dúo bien bonito, ¿no? Entonces cada quien tiene, insisto, cada quien tiene su propia técnica, ¿no? Sí, claro. Y también para la inspiración, ¿en qué te inspiras? En la vida cotidiana, en mis memorias. En un amor imaginario de la Alondra Madrugadora, ajá, porque ahí, bueno, pues se dice Alondra Madrugadora que cruza desde el cielo azul, vuela y busca a mi amorcito, que hace tiempo que se fue. Ahí dice, ajá, pues así, un amor imaginario para combinar lo de la Alondra, ¿no? O sea, ahí va saliendo la inspiración, pero así, un amor imaginario. ¿Y del resto de las canciones? En el resto de las canciones, bueno, pues tengo otra que se llama como el Cenzontle, pues es también para un pajarito, y también ahí lo combine con un amor imaginario. El Cenzontle, también el ave de las 400 voces, ¿no? Ese, ya van dos, ahora sí que dos de aves. Sí, ese está en el otro, ajá, compacto, ese no lo tenemos aquí. ¿Hay más para aves? Pues nada, bueno, hay muchas, pero yo tengo la Alondra Madrugadora y como el Cenzontle. Uh-huh. Esa es como el Cenzontle, ¿cómo es? Como el Cenzontle. Bueno, pues yo me inspiré en los pirules. Ya los pirules están secando, el campo verde ya se acabó, y tu cariño por mí ha muerto, como el campo se marchitó. Porque pues íbamos por unos campos, una compañera y yo, bueno, la micro, porque veníamos por allá de Milpa Alta, era en el mes de enero y los pirules ya estaban así como hasta cenizos de las heladas, ¿no? Ajá. Y le digo a la compañera, mira, los pirules ya se están secando. Y me dice, sí, pues es que estamos en invierno, pues por eso se están casi secando. Y luego el campo, pues todo café así, seco. Y le digo, mira, también el campo ya está muy seco, ya se acabó lo verde. Dice, pues sí, pues estamos en invierno, ¿cómo no se va a acabar? Pero en eso ya me empezó a trabajar la mente, ya los pirules están secando, el campo verde ya se acabó. Entonces ya empezó a trabajar mi mente y saqué esa canción como el Cenzontle. Ok. Sí. De la vida cotidiana todo. Sí. ¿No? Es observadora entonces. Sí, a mí me gusta muchísimo la naturaleza. Por eso es que siempre le canto al campo, a la naturaleza, porque pues me gusta mucho. Ah, ok. Y bueno, esta parte por, de ser compositora, de ser cantautora, sí, ¿no? Intérprete también. Sí. ¿Cómo lo lleva con su vida cotidiana? Mi vida cotidiana, pues para mí me parece muy bonito porque pues combino lo, a dama de casa, pues, a lo artístico. O sea, desempeño los dos, las dos cosas. Ajá. Porque como hay trabajo por fecha, entonces pues y me preparo, aparte de mi vida cotidiana, de la rutina, siempre dedico un tiempo para ensayar con mis pistas o vocalizar con la maestra de internet o así mis cosas, o darle una ensayada a las canciones que no tengo en pista. De decirle a un guitarrista o a mi esposo que toca guitarra, pues ensáyame esta canción. Entonces la voy combinando y para mí pues es muy bonito. Ok, y su esposo, sus hijos, su familia, ¿qué le dicen? Así como de, ya mejor no te dediques a eso. O, bueno, está bien, órale, yo te acompaño y te echo porras. Mi esposo siempre me ha apoyado en las grabaciones y todo, me ha apoyado siempre. Mis hijos, no me dicen nada, me dicen, haz lo que te gusta, mamá. Sigue haciendo lo que te gusta, si te siguen contratando y lo puedes hacer, pues disfrútalo. Ya, está bastante padre. Pues sí. De sí. Que le digan y así de, no te vas si no haces la comida. No. Te vas si no planchas mi camisa. Incluso dejen de decirles que su esposo los acompañó. Sí, pues, ¿no? Sí. Su esposo está aquí, no quiso entrar a la cabina, está tomando el solecito aquí afuera. Se fue a conocer el panorama allá al centro. Ya, se fue a conocer el panorama allá al centro. Yo pensé que estaba tomando el solecito allá afuera. No. Se fue a conocer a Meca Meca. Sí. Pero él vino precisamente, ¿no? Los acompañó, ahora es que los trajo y los va a llevar. Sí. ¿No? Pero eso es bastante bueno porque el apoyo de las personas que están cerca, es decir, pues primero la familia, ¿no? Claro. Después los amigos. Ese apoyo es lo que nos da como nuestra red de seguridad, decir, bueno, si no me va bien con este disco, pues ya se los regalo a ellos, ¿no? Y ellos van a decir que está chido, ¿no? Porque vamos a ser sinceros, también de repente nuestros amigos dicen, no, está padre, aunque sea como de, híjole, aquí te falló, ¿no? Pero no voy a decir que desafinaste, ¿no? Pero hay amistades que sí, que te dicen, que te alimentan en ese sentido, de, ¿sabes qué? Mira, aquí desafinaste, cuídalo para la siguiente, ¿no? Sí. Y esas se valoran mucho, ¿no? Entonces, claro. Pero es nuestra red de seguridad que no permiten que nos caigamos, así como de, híjole, en este evento no me fue bien, mejor ya me retiro, échale ganas, seguramente en el siguiente sale, órale, si no, nosotros vamos con las pancartas y las trompetas y ahí vamos, ¿no? Sí, claro. Y es los que también nos impulsan a seguir haciendo las cosas. Claro que sí. Inclusive aquí en este disco le grabé dos temas a mi esposo, que es Rosaura la Coqueta y Tragedia de los Acosta. En el otro disco está Maldito Engaño y Mi Chiquita y Mañanita San Miguel Arcángel, que son de él. Nada más que no quiso quedarse la entrevista para presentarlo. Pero sí, para presumirlo, sí, para presumirlo. Pero sí hay dos canciones aquí de él. Ah, también. Entonces, sí, en cada uno de sus discos, bueno, de su cassette y de sus dos discos, este es el segundo, por supuesto, tiene canciones que también van dedicadas para él, así como la marca. No, él las compuso. Ah, él las compuso. Él las compuso. ¡Órale! Sí, el compositor es el de Rosaura la Coqueta, que está ahí en este disco, ajá, y de Tragedia de los Acosta, que fue, la Tragedia de los Acosta fue un caso verídico en su pueblo. Uh-huh. Nada más se cambiaron los nombres, pero fue un caso verídico. Y la Rosaura la Coqueta también, nada más que ahora sí que se le cambió el nombre a la señora, pero también es verídico de ahí, de su pueblo, sí. Ah, sí. Ok, sí. Yo pensé que usted se la dedicaba a él. No, le voy a dedicar nada. Quedó grabado. Las canciones que he hecho son de amores imaginarios o de casos como esa de la Flor Ranchera, que está aquí en este disco. todo lo que dice ahí, yo en aquellos ayeres tuve un noviecillo cuando era más joven y más bella, que me quiso mucho. Y era de Tehuacán, Puebla, se llamaba Humberto. Y todo lo que dice esa canción me lo decía. Uh-huh. Entonces yo a través de los años me quedé pensando en todo lo que me decía y saqué una canción de todo lo que me decía. Entonces, y se llama Flor Ranchera. Aquí está en este disco. Ajá, ajá. Entonces, ya vamos escarbando poco a poquito más en la intimidad. Pero no lo quise, por eso. Yo mi canto, o sea, él quería casarse, llevarme a su pueblo y todo lo que dice ahí, que al pie de un manantial y que un jacalito y que todo lo que dice la canción. Pero yo siempre ambicionaba la cantada y no estaba en mis planes en ese tiempo casarme. Hasta que llegó el marido y dijo, pues, bueno, está bien, sí, me convenciste. No, pero ya fue después de mucho tiempo. Uh-huh. Y nos conocimos en el ambiente y me ha apoyado. O sea, que y el Humberto no era del ambiente, era... No, para nada. O sea, sí, sí, no, ahí chocaba. ¿No? Exactamente. Uh-huh. Y así rápido, digo, porque en una de esas sería interesante también tener ¿cómo se llama? En entrevista a su marido. Pero ¿él canta o nada más compone? Él toca la guitarra, es integrante del Mariachi San Miguel. Ah, ok. Él y mi ajá. hijo andan en ese mariachi. Entonces la familia en realidad se dedica a esto. Sí, el mariachi. ¿Nada más tiene un hijo? Bueno, tuve otro, inclusive él me hizo los arreglos de este disco. Me hizo los arreglos. Hizo las pistas, me dirigió la grabación. Y aquí está su nombre, Alejandro Rea. Ajá. En paz descanse. Ah. Él falleció en el 21 de la pandemia. Mm, o sea, no. Él se murió del COVID. Falleció del COVID, entonces tuve tres hijos. El chiquito, que es pues el que anda en el mariachi con mi esposo. Y que es hijo de mi esposo, los otros los recibió chiquitos porque mi otro esposo falleció cuando era muy joven y me los dejó chiquitos a mi hija y ya al que se fue. Ah, ok. Pero todos ellos están también de una u otra manera dedicados a al ambiente artístico. Los varones sí. Mi hija no, ella es contadora, es licenciada en contaduría. Es la oveja negra, seguramente. La oveja negra de la familia. Ella no le llamó la atención. No le llamó nunca la atención. De chiquita sí, no. De chiquita sí cantaba y tocaba el piano y demás, pero después se inclinó por otras cosas y pues mejor, o sea, ella tiene su carrera hecha. Ella puede llevar la contabilidad sí. de sus contratos. Sí, ¿verdad? Es trabajo en equipo, no es la oveja sí, negra, es trabajo en equipo. Exacto. Y luego falta alguien que se dedique también a las leyes por aquello de los contratos. Sí, y así, ¿verdad? O sea, esto es trabajo en equipo, ¿no? Eso sí. Trabaja claro. En equipo. Pero bueno, a pesar de todo, pues yo me imagino que su hija también los apoya, no solamente a usted, sino también a su marido, a sus hermanos. O sea, ella le gusta también Le gusta porque su esposo es mariachi también. Ahí está, no se pudo quitar la cruz. No se pudo quitar la cruz. No se pudo. En el otro compacto, su esposo de ella fue el que me hizo los arreglos. Y me acompañó, hizo doblaje de trompetas en el otro compacto. Ah, ok. Y ese me lo hizo mi hijo. O sea que sí, ahí vamos. Ahí vamos. Sí. Mira, ¿qué le parece? Yo siempre tuteo a la gente a veces sin darme cuenta, ¿no? Entonces le pregunto, porque tendría que haberlo preguntado desde un inicio, mm-hmm. si le puedo hablar de tú. Ah, sí, claro que sí. ¿Qué te parece, Rocío? Sí, vamos a escuchar Qué bonito es mi ranchito. Ajá. Y después platicamos, pero también les enseñamos la sorpresa que tenemos aquí en cabina. Después de la canción. Después de la canción. Bueno, vamos a escuchar claro la canción, que es el track 16, por favor, Adair. Qué bonito es mi ranchito. Están ustedes en Efervescencia Musical, completamente en vivo y en directo, aquí a través de La Voladora Radio. No se vayan. Son muy bellas, con calma. bonito es mi ranchito. Ponía por aquí a mi lado. Al cielo siempre le pido. Llueva y siempre con arado. Efervescencia musical. Y bueno, pues después de escuchar esta canción tan linda, qué bonito es mi ranchito, les recordamos, tenemos discos de regalo. Teléfono en cabina 597-978-5252, WhatsApp 56-36-24-53-56. Mándenos un mensajito de texto, un mensajito de voz para llevarse este disco. Están sellados, para que no digan que ya los cloneo o algo por el estilo. Están sellados y los trajo directamente Rocío y los sacó de su bolsita. Yo la vi. Entonces, no los cloné ni nada por el estilo, ¿sale? Son originales. Y bueno, también si... quieren darles algún mensaje, recuerden, estamos a través de Facebook Live, a través de la página de La Voladora Radio en Facebook, ¿sale? También nos pueden dejar ahí el comentario, el saludito, etc. para que se lleven un regalito, ¿sale? Y todavía tenemos más, más charla, y aquí está la sorpresa. Así que lo presentas... nos peleamos para presentarlo. Preséntalo tú, Rocío. Lo presento. Aquí está el compositor de esta melodía, de Qué Bonito es mi Ranchito, el señor Omar. Sí, muy, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien, ¿y usted? ¿Cómo está, Rocío? Bien. Qué bueno. Cuéntenos acerca de esta canción. Bueno, este tema lo escribimos yo y mi esposa, que es Alicia. Uh-huh. Alicia y Omar, o sea, escribimos este tema. Bueno, yo me inspiré en esta canción porque yo vengo de un rancho. Yo nací en un rancho. Uh-huh. Y me inspiré porque mi padre se dedicaba a la siembra y todo eso. Por eso me he inspirado en ese tipo de canciones. Ah, okay. Tengo otras, pero ahora sí que se inspira uno donde uno nace, ¿no? Uh-huh. ¿Usted se dedica a la composición o también a la cantada? Pues hay veces me dedico a las dos cosas, a componer y a cantar. Okay, ¿y es solista o pertenece a algún grupo? Soy solista. Ajá. Toco la guitarra y ya sé, soy solista. Que, bueno, déjenme decirles. Y hago dueto y más. Que el señor Omar también se dedica a las relaciones públicas. Porque pues es lo que mueve a los artistas, claro. De las veces que han venido aquí en entrevista, el señor Omar los ha traído. Sí. Entonces, pues también digamos que es como manager de algunos artistas. Sí, exactamente. Uh-huh. Entonces le hace de todo un poco. Pues vamos al radio, a la televisión, a donde nos abren las puertas, uh-huh. Así como aquí contigo. Ok, muchas gracias también, ¿no? Por estar con nosotros. Y bueno, pues no nos vamos. Más bien, nos tenemos que ir a un corte. Todavía no nos vamos, o sea, todavía terminamos la entrevista, pero tenemos que hacer una pausa, así que si me permiten tantito, por favor. Nos vamos a un corte. Enseguida regresamos con más. La diversión continúa dentro de breves instantes. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Y bueno, pues ya estamos de regreso. Les agradecemos a las personas que nos están viendo en el Facebook Live. Ya sabemos quiénes son. No, un saludo a ellos, por supuesto. A las personas también que nos están dando likecitos, un saludo. Juan Ramón, que sabemos que nos está escuchando y viendo. También a Lulú. Un saludo enorme. Dice que canta muy padre, por cierto. A Lulú. Que está aquí, es vecina del barrio de Panoaya, por cierto, pero nos está escuchando, bueno, nos está viendo también. Averito seguramente también está escuchándonos. Y bueno, pues muchas gracias a todos ellos. He estado tratando de meterme para ver quién dejó like, pero esta cosa no me deja. Entonces, pero bien para cobrar si son buenos, ¿verdad? Bueno, un saludito a todos ellos, muchas gracias. Recuerden que entrevista en el Facebook Live se va a quedar, si alguien la quiere compartir también después, y ya también va a estar el podcast después, así que bueno, pues recuerden, están los regalitos de los discos, así que marquen, llamen ya, como dicen en la televisión. Bueno, ahorita vamos a cerrar con otra canción que ahorita nos van a hablar acerca de ello, pero cuéntenos, ¿cómo es estar en este medio? Porque tengo aquí a dos personas que están en el medio artístico, me siento como bendecida también aquí, dos grandes al lado. Para mí es muy hermoso, me dan momentos muy, muy hermosos, el canto, la vida, estar en un escenario y tener pues la magia de la grabación, porque no es nada fácil. Entonces, tener la magia de mis grabaciones y estar en los escenarios para mí es lo más hermoso de mi vida. Sí, pues ahora sí que no es fácil esta carrera, pero pues nos gusta. Nos gusta, a pesar de que también tenemos, híjole, a mí se me hace que somos masoquistas, porque nos gusta como nos trata mal, sí, pero ahí estamos. Aunque haya lluvia, haya frío, calor, todo. Y así andamos. Como los carteros, lluvia, calor, de todos modos tienen que entregar la carta, ¿no? Así es. Próximas presentaciones. De la señora Rocío del Campo, prioritariamente, pero de también de algunos otros artistas que usted maneja. Próximas presentaciones, ¿dónde van a estar? Próximas presentaciones, bueno, pues el 15 de septiembre por un barrio de Xochimilco. Ajá. 29 de septiembre por la Colonia de Prensa Nacional, que es San Miguel Arcángel. Son las que más próximas. Ajá. Pues próximamente, yo creo que el 15 de septiembre estamos allí por Reforma en un hotel. Ah, ok, sí, ok. Sí. para el grito, la noche mexicana. Ah, sí, claro, las famosísimas noches mexicanas que se hacen, ¿no? Sí. O sea, todas las noches son mexicanas en México, sí, pero esas son como más especiales. Más, ¿no?, mexicanas. Más mexicanas. Sí. Contactos. Redes sociales, Facebook, o a lo mejor nada más WhatsApp, teléfono. ¿Dónde nos podemos encontrar? En YouTube me encuentran a mí. Ahora si puedo dar mi número telefónico, pues estén ahí preparados para anotarlo. 55-27-13-47-35, que es mi número de celular. Uh-huh. Yo aparezco en un canal que es Producciones A Trejo. ¿A Trejo? Sí. ¿En YouTube? Sí. Sí, YouTube. Ok, ok. Y también, ¿cómo está en YouTube? ¿Cómo lo encontramos? ¿Como Rocío del Campo? Rocío del Campo, ahí está en su canal del señor Omar. Ah, Trejo, ok. Es que luego está así como de Rocío del Campo, ya está. Rocío del Campo 01, ya está. Rocío del Campo 03, ya está. No. Rocío del Campo 57,000, ¿no? No, sí, Rocío del Campo, nada más. Rocío del Campo, ok. Rocío del Campo y a Trejo. Así los encuentra, sí, los encontramos en YouTube. En YouTube. Y bueno, pues ahí está más información de algunos otros canales y todo el rollo y medio, sí, ¿no? Un saludo a Lulú que nos está escuchando. Ya le habíamos dado un saludito, pero le mandamos otro saludo. Otro saludo. Otro saludo a Lulú que nos está escuchando. Y bueno, pues ya estamos casi en la recta final. No sé si quieran mandar unos saluditos o algo así. O algo que haya sido importante, que se me pasó decirlo, y que en este momento fue así como, ¿sabes qué me faltó decir? ¿Qué? Saludos a todo el hermoso público que nos está escuchando, que nos está viendo, y que nos sigan apoyando, y que pues ojalá que nos contraten para alguna fiesta de pueblo particular. Estamos a sus órdenes. ¿Lleva mariachi o mariachi no viene incluido? Con mariachi, la memoria, con mis pistas. Solamente que ellos pues paguen el mariachi. Yo trabajo con mis pistas. Ah, ok. Lo pregunto porque algunos dicen, no, tenemos un paquete, ¿verdad? Uh-huh. Que si lleva mariachi tanto y todo. Pero pues eso ya es otra cosa, ¿verdad? Ah, sí, claro. Ya casi la mayoría canta con pista. Con pista, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero sí, hay para todos los gustos, bueno, sí, también sí, hay para mariachi. Ah, bueno, sí, sí que también. Sí, porque hay algunos también que de repente se acomodan más con pistas porque lo ven como un poco más... como que ya está su tono, uh-huh, ya lo tienen como bien medido, ¿no? Sí. Y cuando es con alguna agrupación nueva, es así como de, pero mi tono es no sé qué, ¿no? De repente sí, nos vemos y decimos, ay, o sea, qué mamuco, ¿no? O sea, o qué payaso, ¿no? Pero en realidad tiene que ver precisamente con esta parte de que luego el mariachi va más arriba que la canción o viceversa, ¿no? Bueno, que el cantante. Bueno, hay una observación. Si el mariachi es bueno que acompañe tono de mujer, porque no todos los mariachis acompañan tonos de mujer. Es más, más alto que el que ellos suelen manejar. Entonces se les hace difícil, pero si es un buen mariachi no hay problema, o sea, yo sé bien mis tonos para que no, sí, pues ya llevando no salga de control, y me acompañan, me han acompañado muy bien. Antes que estuviera esto, uno trabajaba con pura música viva, no trabajaba así con pistas, uh-huh, sino con grupo chicano, norteño o mariachi, pero las pistas no existían. Entonces, ajá, así que yo me adapto al mariachi o a la agrupación, pero que me dé mi tono. Yo sí, cuando estoy allá en la fiesta con el mariachi, así no me importa el tono, yo le canto con harto sentimiento. Y bueno, Rosaura la Coqueta. Con sí, esta canción vamos a cerrar, pero cuéntanos rápido y me gustaría que, pues ya que sabemos un poquitito de la historia... Que la presentes tú y con eso cerramos. Bueno, pues esa canción es del señor Alberto Álvarez Cid, que es mi esposo, y es una vivencia de por allá del pueblo de una señora que era muy coquetona y él se inspiró en componerle esa canción, Rosaura, uh-huh, la Coqueta. Ok, bueno, pues muchísimas gracias, gracias a ambos por estar en esta entrevista, la verdad por hacer el esfuerzo de venir desde la Ciudad de México hasta acá sí, con las condiciones que a veces están, que me sorprendió que dicen, no nos encontramos nada, una hora de camino y mira, sí, facilito, y yo así, pues se vinieron seguramente volando, ¿no? Porque... por todas las noticias que hemos escuchado, pero bueno, se agradece mucho pues la disposición también del tiempo invertido para esta entrevista, para que vengan aquí a Meca Meca, que no ha sido la primera vez, se los agradecemos, porque al menos, bueno, el señor Omar ha venido como varias veces, y ese rato estábamos recordando, ¿no? Que también no es la primera vez de Rocío en entrevista con Efervescencia Musical, ¿no? En La Voladora. Entonces, pues muchas gracias, y las puertas están abiertas para que regresen nuevamente con un nuevo material, o que quieran venir a chismear, nosotros nos reencanta, nos aparenta el chisme, entonces aquí estamos para servirles, ¿sale? Sí. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes, les recordamos que se quedan aquí en cabina los discos de Rocío del Campo para regalarlos, así que escúchenlos, escuchen su melodía, sus canciones en la parte de Revolución Sonora que tenemos aquí en la Voladora Radio. Ya vamos a ponerlos todo este disco ahí en Revolución Sonora para que lo escuchen, pero pues llévenselo. Mensajito al 56 36 24 53 56 o pídenlo a través de un mensajito de inbox a través de el Facebook de Efervescencia Musical, ¿sale? Muchas gracias. Recuerden, si no los vemos en el transcurso del día, les deseamos buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estaremos escuchándonos el día de mañana en una emisión más de Efervescencia Musical. Le agradecemos a Adair en los controles técnicos. Le mandamos un saludo también a dirección, que está Vero Galicia, y bueno, a su esposo, que seguramente en una de esas lo escucha más tarde, ¿no? También le mandamos un saludo y pues muchas gracias a ustedes y sobre todo a usted por dejarnos entrar a su casita, a sus lugares de trabajo o donde quiera que nos hayan estado sintonizando. Muchas gracias y nos despedimos con Rosaura la Coqueta. Bye, bye. Música movida moderna. Ah, pero se estaba poniendo buena. Se acabó la